la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional. La radio del país. Sí, la Argentina. La radio que nos tranquiliza. Como siempre con vos ahí. Que no nos pone histéricos. Escuchándote. Bien nuestra. En todo el país. Para todos los argentinos. Uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa. Nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto. Es el género humano. Los quiero muchísimo. Corazón que estás acá y acá latiendo y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Son mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. Cántalo. La radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La mañana nacional cambia la historia. Buenos días a todos, pasaron 4 minutos de las 7 de la mañana, este viernes 19 de octubre. ¿Cómo le va, Mariana Gil Laborde? Pero muy bien, Eduardo, buen día para todos, ¿cómo están? Bien, no me interesa el tiempo ahora, me interesa saber el tiempo el día 21, cuando se cumple un mes de la primavera y se celebre, se festeje, se recuerde el Día de la Madre. ¿Qué quiere? Tengo dos versiones, la que dice el Servicio Meteorológico o la que quiere escuchar usted. La oficial y la verdad. Yo quiero la verdad. Bueno, lo que dice el Servicio Meteorológico. Nubosidad variable, tiempo inestable, viento del sudeste, mínima 17, máxima 24. Inestable, no dice lluvia. Bueno, ¿y usted le van a festejar el Día de la Madre? Imagino que sí. Ya vi que había algunas preparaciones. Bueno, no sé si estará parasado porque entre el tiempo y el precio de la carne. Ah, no, del precio no hay. No me meta el lío. Del precio de la carne, ¿qué son? ¿60, 70 pesos? Pero, por favor, si me lo gasta en cualquier cosa. ¿Usted se va a ir a visitar la. Sí, me voy ahora a la una. Ah, muy bien. Así que el martes volveré y seré pasteles. El martes, pero no sabe qué martes. No sé, no puedo dar fechas. Ajá. Martes, no te cases ni te embarques. ¿Qué pasa en Ghana, querido Adrián? ¿Qué pasa en Ghana? En Ghana, la verdad, uno se cansó de escuchar frases con la palabra gana, ¿no? No se gana para sustos, nadie gana. Sí. El tema es un puerto donde la libertad no se gana. Hace tantos días que está el tema este que ya se agotaron los chistes con Ghana. Pero lo cierto es que no fue un chiste. El día de ayer, vos sabés que hay una delegación argentina tratando de destrabar este conflicto. Los fondos buitres, los fondos financieros, los FF ofrecieron ellos, como si fuese a hacer un gesto de buena voluntad, repatriar, o sea, pagar los pasajes de la tripulación para que cada uno vuelva a su país de origen, dejando la fragata allí. Se suma un nuevo episodio en el continente, ya que había una serie de ejercicios navales en el área de Sudáfrica, cercano a Ciudad del Cabo, y se averió una nave que es la Espora, que están esperando ahora un servicio de reparación, de auxilio, que es alemán. Pero volviendo a nuestra fragata Libertad, el buque escuela, en el día de ayer hubo un episodio fuerte, porque uno dice, bueno, va una delegación argentina, dos viceministros, a Acra, la capital, a destrabar, pero fueron a la nave, entraron en la nave, se hicieron presentes ahí en un tema de conflicto. No fue una situación, no fueron a festejar un cumpleaños, ni mucho menos, fue una situación tensa, pero me parece positivo, por un lado, que hayan ido. Me parece positivo que hayan ido, que hayan entrado en la fragata, no solamente tenido por ahí una reunión política o con el capitán que está ahí, sino que tuvieron un acercamiento con la tripulación más allá de las tensiones que se han generado. Un dato curioso es que cuando las autoridades, los dos viceministros, se reunieron con autoridades políticas del gobierno de Ghana, la respuesta fue, es una decisión del Poder Judicial y es un poder independiente. Y yo digo, qué curioso, el tema del día en la Argentina, ayer, el tema del día hoy, el tema del día el lunes, va a ser la relación entre el Ejecutivo y el Judicial, ¿eh? Sabes que, hablando de esto, antes de que el conflicto ya tome estos ribetes, el Poder Ejecutivo de Ghana pidió al Poder Judicial de Ghana, y a nivel interno, que dejen zarpar a la frase. Y el Poder Judicial dijo, de ninguna manera, acá no se van a entrometer, el Poder Judicial decía que no. Para entender a qué me refiero cuando digo que hay una serie de cuestiones, por lo menos tres temas. Uno lo va a escuchar usted de la voz de Miguel Ángel Pichetto, senador del Frente para la Victoria, presidente del bloque, abogado, que defendió este proyecto que se conoció hace tres días respecto de que el Poder Ejecutivo va a enviar para casos que considere de gravedad institucional el mecanismo del per saltum. Se sabe que en la justicia argentina y en los convenios internacionales que firma la Argentina, está establecido que tiene que haber dos sentencias, que los tribunales de alzada son las cámaras, no las cortes, que tiene que haber dos sentencias y que eventualmente hay un recurso a la corte que pueden conceder las cámaras o, si alguien se siente a disgusto, puede presentarse en queja a la corte y la corte puede aceptar o no ese recurso de queja. Sin embargo, está claro que las Cortes Supremas no fallan sobre cuestiones de fondo, sino que eventualmente se abocan a cuestiones de inconstitucionalidad de los fallos o de errores de procedimiento o faltas graves de procedimiento. Pero supongamos, para decirlo en términos simples, que a Walter Gubar, Dios lo tenga en la gloria, mañana lo condenan a 6 meses y él considera que lo tendrían que haber condenado a 4, la Corte no dice, mire, señor Gubar, nosotros vamos a bajarle la condena. Eso no lo hace la Corte. Eso lo puede hacer el tribunal, que es el inmediato superior a la primera instancia. Por eso siempre hay dos instancias. Pues bien, lo que se hizo hace muchos años como per saltum, claro, tiene un antecedente que es muy feo, porque era para entregar un patrimonio del Estado. Entonces, en realidad está asociado este tema del mecanismo procesal o el mecanismo jurídico con un tema muy agraviante, que fue el despojo de la Argentina. Claro, uno dice, bueno, el per saltum es menemista. Yo digo, el menemismo lo que hizo fue darle Canal 13 por 2 pesos al grupo Clarín. Y ahora, en todo caso, si hay una cuestión de contexto inmediata, que uno puede decir, bueno, el motivo por el cual ahora el oficialismo quiere el per saltum tiene que ver con las presiones del grupo Clarín para tratar de lograr que el artículo 161, que promueve la adecuación a la cantidad de licencias, no esté vigente. Pues bien, por supuesto Pichetto no usa ese ejemplo, usa otro ejemplo, pero hay que saber interpretar y leer, que uno a veces usa ejemplos que son más convenientes. Vamos a escuchar entonces 27 segunditos de Pichetto. Este es uno de los tres temas que hoy ponen en tensión al Ejecutivo con el Judicial. Creo que la Corte tiene un prestigio, tiene un nivel como para dar garantías a todas las partes. Por eso creemos en la posibilidad de que se pueda aplicar un sistema de salto, que significa saltear la instancia de la Cámara. Para eso hemos presentado un proyecto de ley que había sido la actual presidenta, en ese momento senadora, trabajó en la sanción de un proyecto de ley que quedó inconcluso, pero que tuvo dictamen, no se pudo tratar en el recinto, pero tuvo dictamen, fue un trabajo realmente muy meticuloso. Muy bien, usted dirá cómo reaccionó la Corte Suprema frente a esto, se cayó la boca, no dijo nada. Pues bien, hubo reacción, frente a esto hubo reacción. Ayer en la ciudad de Mendoza, el presidente de la Corte Suprema, recientemente reelecto, se sabe que al presidente de la Corte lo eligen los miembros de la Corte, recientemente lo ratificaron en el cargo por 2 años más a Lorenzetti, y ayer presidió una reunión de 600 magistrados. En la página del Centro de Información Judicial, que es la página oficial que tiene la Corte Suprema de Justicia, sale en tapa Lorenzetti y encomillado como título, debajo de la foto de Lorenzetti, no vamos a ceder ante las presiones de los poderes políticos o económicos. Lo dijo ayer Antes 600 magistrados. Si usted busca el titular de al lado del Centro de Información Judicial, va a ver Quinta Conferencia Nacional de Jueces, y están las fotos, están cinco jueces muy elegantes, en el medio está Daniel Rafecas, que es el juez que recientemente tuvo un conflicto con el Ejecutivo a raíz de que tenía una de las causas que involucran a Amado Vudú. Bueno, tuvo una serie de correitos, de mensajitos, de texto, y finalmente debió apartarse de esa causa. Pues bien, no es casual que el Centro de Información Judicial elija una foto donde está Rafecas, sabiendo que en el humor, en el humor de quienes lean esto del Ejecutivo, Daniel Rafecas, sí, un juez muy querido, muy respetado, un académico de trayectoria, pero que hace poco tuvo un choque bastante, bastante fuerte, Walter Guber, usted que sigue estos temas. Digo, si usted es editor de la página del SIJ, y tiene que consultar con un ministro de la Corte y dice, che, ¿a quién pongo? Y no, poner un juez que no tenga conflicto, o poner un juez que tenga... Eso me parece a mí. Son mensajes subliminales o de subtexto para que los pueda leer quien los debe leer, digamos. Evidentemente, la presencia de Rafecas allí en ese podio es un mensaje, así como la propia palabra, digamos, que refuerza de alguna manera la palabra de Lorenzetti, ¿no? Para tranquilidad de las chicas, se lo ve a Rafecas impecable, como siempre, Daniel Rafecas, impecable. Después le recomiendo la página del Centro de Información Judicial. Bueno, volvamos con toda seriedad al tercer tema. El tercero tiene que ver con algo que va a llevar muchísima tranquilidad al oficialismo. Y tiene que ver con que usted sabe que... esta cuestión de jueces subrogantes, yo digo, uno puede encontrar la palabra subrogante, arrogante o rogante. Yo sé lo que significa arrogante y lo que significa arrogante. Rogante es el que va a rogar a la iglesia, arrogante es alguien que dice, pero usted quién se cree, quién se cree usted, ¿no? Y subrogante, la verdad que no entiendo qué es. Porque el que ruega por abajo. Yo entiendo que un juez, para ser independiente, tiene que ser alguien que tenga todos los papeles. Si yo voy ahora, supóngase a Mar del Plata, me quiero ir a Mar del Plata, y quiero ir en auto, y en vez de llevar los papeles de mi auto, llevo los de otro, voy a decir, no, usted no puede conducir ese auto, tiene que llevar los papeles en regla. Los jueces subrogantes son los que están flojos de papeles, porque están de manera temporaria, son medio ocupas. Ahora, ¿por qué hay muchos jueces subrogantes? Y bueno, porque hay ciertas causas que ya sea una cámara, ya sea el poder político, ya sea algún grupo económico, le conviene que esté en manos de un juez que falle en función de ciertos intereses. ¿Por qué? Porque tiene vida efímera. Fíjense que se ha llegado a la situación en este juzgado federal en lo civil y comercial número 2 de la Ciudad de Buenos Aires, donde estaba este señor Carbone, que dijo, el 161 me lo paso por él, y hizo una cautelar que terminó en la Corte. Y esto fue lo que llevó a que la Corte dijera, bueno, señores, es hora de que termine la cautelar. 3 años van a cumplirse el 7 de diciembre de la presentación de esta cautelar, digamos 3 años, y 1 mes de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es decir, que ese fallo de un juez subrogante llamado Carbone significó que se congelara 3 años ese artículo de la ley. ¿Y Carbone qué hizo? Yo me jubilo. O sea, le corrió la jubilación. La subrogancia y la arrogancia le permitieron decir, yo no me jubilo, me retiro, me voy a mi casa. Por supuesto, quedó en manos de otro subrogante. No es que la Cámara y el Consejo de la Magistratura dijeron, bueno, tenemos que reparar esto poniendo un juez con los papeles en regla. No, al punto tal que ahora la subrogancia dura poquitito, una semana, un mes, dura así un periodo brevito. Estaba un juez Torti. El juez Torti vence, hoy o mañana, vence la subrogancia del juez Torti. Entonces tenían que nombrar a alguien. Como el Consejo de la Cámara de Casación no se puso de acuerdo para poner un juez fijo nombrado por la Corte, ¿qué hizo la Cámara, que es la que puede nombrar subrogante? Fíjense el lío. Usted dice, pero bueno, pero es así. Es así. Y yo no soy abogado, pero le tengo que contar esto como si tuviera un vademécum médico y le tuviera que decir, no, si tiene fiebre, tome tal cosa. Si no. Bueno, los periodistas a veces tenemos que meternos en terrenos que son escabrosos, difíciles de entender, pero es así. Bueno, la Cámara, que es el tribunal de alzada de ese juez o de ese juzgado, como de otros juzgados federales, esa Cámara dijo, bueno, vamos a poner a un subrogante. ¿Quién es el subrogante? Se llama Horacio Alfonsi. Usted dirá, bueno, vino de su casa, como Tetamanti, que era un jubilado, que dice, bueno, hacete cargo del juzgado. No, es titular de otro juzgado. Y le dice, bueno, además del juzgado que tenés fijo y del cual sos fijo, en este sos subrogante. Es decir, está flojo de papeles. Horacio Alfonso se va a hacer cargo de esto. ¿Por qué digo que le va a llevar tranquilidad al gobierno? Porque en el ambiente de tribunales comentan que Horacio Alfonso es un tipo que no está alineado con el Grupo Clarín. Ahora, yo digo, tomemos un poquito de distancia. ¿Cuál es el único poder de la nación que no se eligen sus miembros? El Poder Judicial. ¿Cuál es el único poder de la nación que todavía tiene muchísimos de sus miembros que han jurado por el estatuto del PRN, mal llamado proceso de reorganización nacional, es decir, una figura claramente anticonstitucional? Muchos son miembros del Poder Judicial. Y usted dirá, algunos no juraron por el PRN, pero fueron, digamos, parte de esa familia judicial. Vamos a recordar un caso, el del juez Alfredo Bisordi, Walter Guber, que usted lo conoce muy bien. Sí, sí, bueno, Bisordi era, pero además, digamos, Bisordi, que tuvo muy desgraciadas intervenciones hasta que Néstor Kirchner, digamos, lo señaló públicamente, era de abierta simpatía filonazis, intervino escandalosamente en la causa de la Embajada de Israel, siendo también filonazi, lo cual, digamos, es doblemente grave, porque es como poner al lobo a cuidar las ovejas, y fue una figura, destacada dentro del Poder Judicial, hasta que Kirchner, con el tema de la demora y la mora en los juicios de lesa humanidad, consiguió que fuese apartado, mejor dicho, que renunciara en casación, para no ser sometido a juicio político. Y termino con este comentario. El juez Bisordi escribía en el Diario de la Nación. Sí, estoy hablando del año 2006. Escribía, publicaba en el Diario de la Nación. Entonces, cuando uno dice ahora, ¿por qué el Diario de la Nación sale tan fervoroso a defender jueces que quieren evitar que una ley que es antimonopólica se ponga en marcha? Y bueno, la verdad, la relación es directa. Una vez se dice, bueno, pero busquemos los matices. En algunas cosas hay matices. Yo no digo que el oficialismo todo esto lo esté haciendo bien. Evidentemente hay presiones. Ahora, si no hay presiones, en algún momento no salió Eve de Bonafini a decir, señores, vamos a rodear a la Corte para que termine con estos favores que le da el Grupo Clarín, cuando se comentó que Lorenzotti lo había recibido a Mañeto, que efectivamente lo había recibido. Había recibido al Consejo Directivo de la Asociación de Empresarios de la Argentina, y Lorenzotti se sintió tremendamente incómodo porque Eve de Bonafini dijo, rodeemos el Congreso y sacudámosle a Bonafini. En ese momento, Julio Piumato era de los que acompañó, con muchísimos judiciales, a Eve de Bonafini. Uno puede decir ahora, Julio Piumato ahora está apartado del gobierno, entonces no va a acompañar. Pero bueno, la realidad es que a veces las presiones, cuando son claras y son públicas, tienen una cierta lógica, porque está demorada la aplicación de una ley. Entonces, yo digo, si el Poder Judicial no actúa alineado en estas cosas con algo que es una ley, que es un propósito del Ejecutivo, de un gobierno que está reelecto después de sacar la ley de medios, plebiscitado por el 54% de los votos. Y yo entiendo que el Centro de Información Judicial ponga en tapa las palabras de Lorenzetti, que es un tipo que me merece el mayor respeto, y lo ponga a Daniel Rafecas en tapa, que es un juez con una trayectoria académica extraordinaria y que en los crímenes de lesa humanidad tuvo un comportamiento muy bueno. Pero está claro que es un mensaje de decir, te vamos a poner dos fotitos para que veas que nosotros también tenemos otras fichas que no son Bisordi ni Recondo, pero que no te van a acompañar. Bueno, son presiones, son públicas, y los periodistas tenemos que analizar un poco esto, también para decir, no se termina el mundo con una pelea política entre el Ejecutivo y el Judicial. 7:22 de la mañana, María Gil Laborde, ahora sí le pido los datos del día, porque van a decir, le importa el domingo nada más. Hoy en la ciudad de Buenos Aires, a esta hora, 16 grados 6 décimos la temperatura, humedad 67%, el cielo está Dice despejado, no puede ser. No. Está leyendo el diario no, equivocado. No, es probable. Es el que escribe Alfredo. Bueno, no, lo cierto es que hoy la máxima llegaría a los 24 grados con lluvia durante toda la jornada. Muy buenos días, Diego Frisco, colega de Radio Nacional Rosario, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto saludarte, buen día. Piden la detención del jefe de policía de Santa Fe, comisario Hugo Toñoli. ¿Por qué? Bueno, nada más y nada menos. Está acusado de complicidad y participar del entramado de coimas con narcotraficantes de la provincia. La denuncia fue realizada por investigadores de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y, bueno, ha despertado un gran revuelo. Pero yo creo que la verdad que hoy sorprende. Por ejemplo, todos los diarios de Rosario no ponen esto en su tapa, ni siquiera se enteran. Esta noticia hoy repercute más que nada. ¿El diario de los Manzano, por ejemplo, no lo pone? Nada, no pone. Es más, pone que hubo un procedimiento. ¿El Manzano no lo pone en tapa? No, pone que hubo un procedimiento exitoso de 70 kilos de marihuana. Ajá. En la tapa. Anoche. Como, o sea que bueno, el problema no es solamente Mañeto, ¿eh? Hay algunos amigos que se ocupan también. Ya lo creo. Bueno, no aparece esto. Vamos a ver qué repercusión tiene a partir de hoy, porque la denuncia es muy grave. Las evidencias contra el jefe policial surgieron a partir de la investigación de una red de trata de mujeres. Básicamente hay dos hechos que son fundamentales. En una de las escuchas telefónicas... Hay escuchas grabadas, eso dice el diario Página 12. Eso dice el diario Página 12. Hay escuchas grabadas. El dueño de un prostíbulo le pregunta a un comisario mayor con quién tiene que arreglar para vender cocaína. Y este comisario mayor, su nombre es Oscar Ledesma, responde en un mensaje de texto 30 mil pesos por mes, directo con Toñoli. Él era el encargado de autorizar la venta de cocaína, en este caso en un prostíbulo. ¿Y eso en el diario Decano de Rosario no sale nada? Nada, hoy pero, no sé si lo pondrán mañana. Sí, probable. No, la verdad que sorprende, ¿no? Aquí en Rosario esta noticia ha caído como una bomba, un impacto. 30.000 por mes para poder vender cocaína en un prostíbulo. Exactamente. Y el otro hecho... Además, hay que comprarla y pagarla. Claro, desde ya. Ese es el peaje. O sea, este sería la protección. Estamos hablando de cifras realmente muy importantes. Y el otro hecho por el cual el comisario Toñoli, que reitero, es el jefe de la policía de Santa Fe, es el siguiente. Venían persiguiendo, haciendo una suerte de vigilancia y de investigación a un narcotraficante, investigadores de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que en esto está jugando un papel muy, muy importante, que es justamente el papel que no está jugando la policía de la provincia. Descubren, digamos, que había un narcotraficante, lo siguen. El narcotraficante ve las patentes de alguno de estos autos, se da cuenta que es seguido, y pregunta, hace sus contactos, ¿quién lo seguía? Bueno, averiguan y le dicen, mira, la persona que te están siguiendo son investigadores de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ahora, para consultar eso, si vos o yo, Eduardo, o cualquiera de los oyentes se mete en una base de datos, no sale ese número... vos pones el número de patente y si es de la Policía de Seguridad Aeroportuaria no te sale. Para eso se requiere un código y una clave personal. Esta clave personal y este código de los que averiguaron, del que averiguó que estos autos pertenecían a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, es la clave del comisario Hugo Toñoli. Lo hizo el 25 de noviembre del 2011. O sea que lo tienen estudiadísimo, lo vienen... Sí. Te hago una pregunta. ¿Bonfatti por estas horas está en Mar del Plata en el coloquio de IDEA? Hasta ayer estuvo, en el coloquio de IDEA. El jefe de la policía de la provincia de Santa Fe, si bien responderá al ministro de Gobierno, es un resorte directo del gobernador. Totalmente. Todavía no han hablado. Nosotros desde temprano estamos tratando de llamar a Bonfatti, al ministro de Seguridad Lamberto, al secretario de Seguridad Escajadillo, para ver qué repercusiones hay. Hasta ahora los celulares están apagados, ni siquiera están saliendo para vender este exitoso operativo, ¿no? De 70 kilos de marihuana que encontraron anoche en la autopista. Pero bueno, vamos a ver qué dicen sobre este tema. Yo te digo, Eduardo, que la situación de la droga en Rosario, ya saliendo un poco, bueno, no saliendo de este caso, en relación a este caso, sí, es muy preocupante, ¿eh? Es muy preocupante, hay zonas, sobre todo zona sur, zona oeste de Rosario, donde hay bandas que se pelean por el mercado, pero en cualquier momento del día, con balazos, la cantidad de jóvenes que mueren semanalmente, tenemos dos o tres víctimas fatales que se pelean por el negocio de los kioscos de drogas. Los kioscos son pequeños habitáculos, casuchas, que están en los pasillos de la villa, totalmente cerrados, con una sola puerta, lo encierran con candado al vendedor, hay una ventana tapiada, por ese orificio pasa la droga y se compra la droga. Bueno, ahora están haciendo, en los últimos tiempos, se han desbaratado algunos. Primero empezaron los vecinos, ahora se ha sumado la policía porque, bueno, no le quedaba otra. Los propios vecinos han derribado estos kioscos a partir de hechos de violencia que hubo ahí, pero la situación es muy complicada en los últimos años en la provincia de Santa Fe y básicamente, hay que decirlo, durante la gestión de Hermes Wiener como gobernador, el fenómeno del narcotráfico creció muchísimo. Diego, tenemos dos minutitos y Walter Gubar y Horacio del Prado quieren hacerte una pregunta cada uno. ¿Cómo no? Walter Gubar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Walter? No, la pregunta mía era si tenés información o referencia sobre la relación de Tognoli con la DEA, con la Agencia Antidrogas Norteamericana, o si tenés referencia sobre la actuación de la DEA en Rosario, en el contexto en que vos estás poniendo la situación de la droga en Rosario. No, mira, honestamente no tengo referencias de si hay alguna vinculación. Es muy probable, y esto lo aventuro nada más, que pudo haber hecho algunos cursos, porque este es otro dato que me faltó decir. Tognoli, que ahora es jefe de policía, en noviembre del año pasado era el jefe de drogas peligrosas. ¡Qué momento! O sea, no es que viene de judiciales, de otra área, de la policía vial, era el jefe de drogas peligrosas. Diego, más que hacerte una pregunta, te quiero tirar un centro. Recordarte que Rafael Bielsa, hace unos días, desde la Cedronar, denunció justamente el tema de que en la barra de Newell's y la policía de Rosario había una connivencia que él calificó de nefasta, ¿no? Sí, totalmente. Y ese es otro dato interesante, Horacio, que aportás, porque en esto también están, cuando yo hablaba de la batalla por los territorios de la droga en Rosario, tiene mucho que ver las barras bravas de Newell y de Central, fundamentalmente la de Newell's Old Boys, que ya viene contaminada desde la época de Eduardo J. López, presidente que fue nefasto en Newell's Old Boys. Bueno, desde ese momento la barra de Newell's es muy pesada y tiene vínculos, ya sea la que estaba como la que está ahora, con sectores ligados al narcotráfico. Gracias, Diego. Por favor, hasta luego. Un fuerte abrazo. Diego Frisco, nuestro muy buen colega de Radio Nacional Rosario. 7:30 a.m, vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 6 décimas, la humedad 85%, cielo cubierto con lluvia. Dirigentes internacionales destacan el ingreso de Argentina al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, elogió el protagonismo que ganó el país en las organizaciones mundiales y resaltó el avance en materia social que logró el gobierno en los últimos 10 años. La decisión de la ONU fue avalada por la mayoría de los integrantes del cuerpo y fue la nación que recibió la mayor cantidad de apoyos, seguida por Australia. En la provincia de Buenos Aires avanza la ley de acceso justo al hábitat. La Cámara de Diputados bonaerense le dio media sanción a la iniciativa que facilita la generación de planes de viviendas sociales en ese territorio. La norma, que fue girada al Senado, establece que los terrenos mejorados por el Estado podrán ser utilizados para construir casas. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 16 grados 6 décimas, la humedad 85%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional. 7 a 9. Hoy más que nunca. Siete de la mañana, 7:32, nos vamos a comunicar con la Central Informativa Vial de la provincia de Buenos Aires. Allí está Daniel Hernández. Daniel, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Buen día. Atentos conductores, visibilidad reducida por tormenta en el área metropolitana. Principales accesos a la capital desde el norte. Autopista Panamericana prácticamente paralizada en el tramo Pacheco-Torcuato. Autopista del Oeste, kilómetro 22, Morón, se cayó un motoquero. Hay importante demora desde el peaje Ituzaingó, kilómetro 27, mano a General Paz, esta última con un camión detenido a la altura de Lugones. Autopista La Plata, Buenos Aires, desde el sur, buen tránsito hasta el peaje de Hudson. Luego, con incremento de la circulación a partir de Berazategui, sentido al Bajo, por ahora sin reporte de bloqueos o accidentes. De todos modos, Mariana, hay que extremar las medidas preventivas para circular en una mañana como esta, bajo estas condiciones, no aumentar la velocidad a más de 80 kilómetros en las autopistas, aumentar desde ya las distancias de frenado, circular con las luces bajas encendidas y además los cinturones de seguridad abrochados para todos los ocupantes del rodado. Recuerden que la adherencia de los neumáticos no es la mejor bajo estas condiciones. Por lo tanto, máxima precaución. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo último, a las 11 de la mañana, trabajadores de seguridad privada tienen previsto allí un corte de calle frente a la sede del Grupo Rollo en Alem, al 1050, dato a tener en cuenta. Chicos, lo mejor para ustedes. Buen fin de y hasta el lunes. Hasta el lunes. Muchísimas gracias. Como siempre, Daniel Hernández, desde la Central Informativa Vial de la provincia de Buenos Aires. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Comienza Espacio Publicitario. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la mañana, 34 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Un encuentro único. Una mesa imperdible. Este sábado, otra reunión cumbre con Carlos Ulanovsky. Estarán Albertina Carri, cineasta. Juan Boido, periodista y escritor. Mariano Chiesa, actor. Blas Eloy Martínez, cineasta. Reunión cumbre. Este sábado desde las 13:15, disfrútala por la Radio Pública. Juani. Hey, Ro. Qué bueno que te encuentro. ¿Cómo andas? ¿Qué pasó? Ay, no sabes. Recién terminó el partido de hockey. Me fui a duchar y no había agua. Uy, no había agua. Y como vos vivís cerca, estaba pensando que capaz me podías prestar tu baño, porque estoy toda transpirada. Sí. ¿Sí? Claro, Ro. Ay. Sí. Ay, qué bien, porque las chicas están igual. ¿Pueden venir así y nos bañamos todas juntas en tu casa? Todas juntas las chicas, en casa. Hay gente que tiene suerte, y hay otros que necesitamos promociones. Descubrí la promo octubre de Plan Rombo, y durante todo el mes, suscribiendo Sandero Expresión, te llevas de regalo un LCD de 32 pulgadas. Plan Rombo, el mejor camino a tu Renault 0 kilómetro. Plan Rombo. Ver bases y condiciones en www.planrombo.com.ar. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Marcelo Ayala. Sábados, 8 a 10. Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo. Yo tenía a mi nena enferma. Me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje en el micro. Me esperaron dos personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca, porque era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligaban a estar con hombres que yo no quería. Fueron horribles, pero bueno. Esa chica fue y me vendió como si fuera cualquier cosa. Ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata que le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, porque se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. También habló para que otra chica no caiga de lo mismo que caí yo. Desde la sanción de la ley 26.364, fueron rescatadas 3.518 víctimas. Se realizaron 1.653 allanamientos. Se detuvieron a 1.277 personas. Tu denuncia ayuda. Línea gratuita 145. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. www.jus.gov.ar. Presidencia de la Nación. De todas. Habla Marisa de Mendoza. Y todos. Habla Héctor de Mafu. Soy Marta de Bahía Blanca. Irma de Cafayate, Salta. A todo el país. Habla Francisco Pérez de Lavallón. Quita de Merlo. Eduardo de Santiago del Estero. Del desde el Bolsón Río Negro. Radio Nacional. La radio pública tiene... Argentino. Fin espacio publicitario. Subite que hay más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Amigos de la ciudad de Buenos Aires, también de la República Argentina, pero bueno, Buenos Aires es especialmente pulposa en ofertas culturales y ha comenzado ayer y hasta el 28 va a durar el 12º Festival de Cine Documental, Doc Buenos Aires se llama. El cine documental desde hace algunos años, yo diría desde que comenzado el milenio sobre todo, ha tomado una preponderancia muy, muy, muy grande porque además hay implicados, en el mejor sentido, en el sentido creativo de la palabra, nombres muy grandes, ¿no? Muy importantes. Y acá van a estar, incluso va a estar un documental de Herzog, va a haber una retrospectiva del ucraniano Sergei Losnitsa. Hay dos salas donde se puede asistir a los documentales, incluso a seminarios y a clases con entrada libre y gratuita todas. Una es la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, que queda ahí en Sarmiento entre Paraná y Montevideo, y la otra es la Alianza Francesa, la Alianza Francesa, en la calle Córdoba 946. ¿Cómo se dice, Adri? No, oui, oui. S'il vous plaît. Así que a mí personalmente el documental es un género que me está interesando cada vez más, porque además está abriendo. Antes estaba como cuadrado y había como una manera casi única de contarlo, ¿no? Lineal, esa es la palabra, lineal. Ahora no, ahora está muy poroso, incluso la ficción, con sus mejores armas, suele meterse para enriquecerlo, y el documental se está convirtiendo además en una manera de documentar realidades, como por ejemplo la latinoamericana, va a haber una sección muy importante en el Doc Buenos Aires, porque cuando el cineasta, sea de documental o de ficción, muestra su obra, está mostrando, ya se sabe, estoy hablando de un lugar común, no está mostrando una cultura, está mostrando una problemática, está mostrando una mirada sobre cosas que queman en las sociedades. Generalmente el documental toma eso, o lo olvidado, lo que está postergado, lo que se olvidan a menudo de mostrarlo y vale la pena mostrarlo, o aquello que está muy, muy candente, y entonces, bueno, la mirada del artista, del cineasta, pone, digamos, focos nuevos. Así que bueno, ya que es con entrada libre y gratuita, quería rescatar que ya lleva 12 años, empezó en 2001, este Doc Buenos Aires, hasta el día 28 de octubre se puede visitar. Yo te voy a dar una idea bárbara para un documental, pero créeme que es un tema bárbaro. Sí, es la vuelta de San Lorenzo de Almagro a su Boedo. Lugar, allá en Boedo, en la Avenida de la Plata. Tiene una cosa así medio, mira, lo voy a exagerar. ¿Hay épica? Sí, hay épica, hay una cosa medio bíblica, ¿no? El regreso a la tierra prometida, reparación histórica, como le llaman ellos mismos. Es un cinema paradiso del fútbol. ¿No es extraordinario? Es así, es un cinema paraíso del fútbol. Una vez, en esos terrenos que le fueron expropiados vilmente a San Lorenzo por el tristemente célebre Brigadier Cacciatore, una vez entró el nene San Filippo, gran goleador histórico de San Lorenzo, entró al supermercado que suplantó el lugar, y decía, pensar que ahí donde está esa caja, yo le hice un gol de taquito a Antonio Roma. Si yo en la paraba góndola de los lácteos. En la góndola de los lácteos, y si yo la paraba con el pecho, ahí remataba y demás. ¿Qué pasó ayer que las azulgranas ganaron las calles de la capital, la ganaron en el centro, como lo han hecho en otras oportunidades, acompañando al presidente del club, Matías Lames, y al vicepresidente, a Marcelo Tinelli, obviamente, que fueron a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde hubo una sesión que por unanimidad, fíjate vos lo que es este, el deporte, este lugar de tregua que tenemos, ¿no? Por unanimidad se aprobó lo que se llama el beneplácito de la conformación de un fideicomiso, o sea, una cuenta, fideicomiso es una cuenta donde la plata es para esto y no para otra cosa, ¿viste? Esto es para pagar el alquiler, esto es para comprar el, no sé qué, el televisor que hay que comprar, entonces esta plata no se toca, no es para otra cosa. Entre ese fideicomiso se conforma entre San Lorenzo de Almagro y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que juntar unos 90 millones de pesos, que es lo que va a costar indemnizar a los dueños del supermercado que ocupó ese lugar y devolvérselo a San Lorenzo. Se supone que en una sesión que se prometió para el día 21 de noviembre, o sea que veníamos 21 de septiembre, 21 de octubre, más o menos, fijándonos cómo venía el tiempo, el 21 de noviembre va a ser un día de tremendo sol, y vamos a escuchar la voz para el documental, esta guardatela para el la voz de Marcelo Tinelli hablando ayer. Es un día histórico para San Lorenzo. Un día de muchísima emoción para todos nosotros, para todos los simpatizantes de San Lorenzo. Yo creo que todos mis años de vida, no creo haber vivido un momento tan hermoso como este y tan emocionante como cuando hoy se votó unánimemente esto que prácticamente nos devuelve el lugar nuestro que nos quitaron en el año 1979, y mientras que en algún momento algunos construían estadios, nosotros nos sacaban nuestro estadio, así que estamos encolumnados todos los hinchas de San Lorenzo atrás de este proyecto, y hoy esta muestra de beneplácito a la formación del fideicomiso abre la puerta a que finalmente se pueda votar la ley y se le restituya como corresponde todos los terrenos de Avenida La Plata a San Lorenzo, que va a marcar un hecho histórico. Bueno, esa era la voz de Marcelo Tinelli. Si algo trasunta ese registro, es verdad, ¿eh? Así que aguante, Tinelli. Esto es más importante que meterle 4 goles a cualquiera. Hace exactamente 30 años, el colombiano Gabriel García Márquez recibía en Estocolmo el Premio Nobel de Literatura. En aquel discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura, el Gabo decía: ¿por qué no se nos permite a los latinoamericanos ejercer la imaginación, la creatividad en la política? Y yo creo que el Gabo fue de alguna manera clarividente, porque hoy, a 30 años de aquel famoso discurso, y en una época en que se lo acusaba a Gabriel García Márquez de financiar a la guerrilla colombiana y el gobierno de ese país están negociando en otra capital escandinava, en Oslo. Acaba de concluir la primera ronda de negociaciones de un diálogo que evidentemente está cargado de la imaginación, de la creatividad, aquella que reclamaba Gabriel García Márquez en esos años, una creatividad que también tienen los gobiernos de Hugo Chávez, de Cristina Fernández de Kirchner, de Evo Morales en el continente. Yo creo que en ese sentido Gabo fue un clarividente. En esta primera ronda de negociación, que va a continuar ahora el 15 de noviembre en Cuba, no han sido todos acuerdos. Al contrario, han sido más bien fintas, han surgido las diferencias sobre las cuales una y otra parte están dispuestos a discutir y a conversar hasta llegar a acuerdos. Este es un minucioso informe de la televisión rusa sobre estas discusiones. Luz verde a la segunda fase de diálogos de paz para que se termine el conflicto armado en Colombia, que ya carga sobre sus hombros miles de víctimas, de desplazados, y que se extiende por casi más de medio siglo. Una comisión de 5 miembros de las FARC y otra del gobierno colombiano han dado un paso más aquí en Noruega hacia la paz. A 70 kilómetros de Oslo han anunciado que la segunda etapa se desarrollará en La Habana a partir del 15 de noviembre. Ha sido una reunión donde han aparecido los equipos de los negociadores de ambas partes, tanto de las FARC como del gobierno colombiano, en una mesa, respaldado por representantes de los garantes de esa paz, que son Cuba y Noruega, y por sus acompañantes, que han sido nombrados Venezuela y Chile. Según una declaración conjunta, han asegurado que el tema principal en el próximo paso, allí en La Habana, será la lucha para solucionar el problema de la desigualdad y el problema del campo. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias han dicho a través de su portavoz, Iván Márquez, que van a por la paz hasta las últimas consecuencias. No quieren, eso sí, un proceso exprés, y han recalcado que el pueblo debe ser el principal protagonista de este camino que han tomado ambas partes. Márquez se acordaba también de la comunidad internacional y le enviaba un mensaje muy claro. Queremos pedirle a todos los gobiernos del mundo que, por favor, nos ayuden a encontrar el camino libre, expedito para la paz. Qué bueno sería protagonizar el surgimiento de unas nuevas Fuerzas Armadas. No más sumisión a Washington, no más subordinación al Comando Sur y no más complacencia con la expansión de bases militares extranjeras en nuestro territorio. Por su parte, el gobierno se ha mostrado satisfecho con el compromiso que han adoptado ambas partes hasta llegar a este punto. El portavoz de la comisión negociadora del Ejecutivo ha pedido confidencialidad para que este proceso no sea dañado. También se ha referido a uno de los puntos más sensibles de estas conversaciones. El propósito, naturalmente, es la transformación de las FARC en una fuerza política, en un partido político a elección de ese grupo. Eso quiere decir que estamos en condiciones de encontrar acuerdos alrededor de los 5 puntos de la agenda para promover esa transformación de las FARC. Asimismo, el equipo del gobierno ha asegurado que este proceso se distingue de los 3 anteriores que se dieron en los años 80 y 90, ya que la estructura y la agenda está muy delimitada. Además, ha recalcado que el contexto internacional que existe en la región es muy positivo. Bueno, continúan negociando en Cuba, el 15 de noviembre públicamente, pero el 5 ya se empiezan a reunir los negociadores. 7:48, le vamos a dar los muy buenos días a nuestro colega Néstor Espósito, periodista de Tiempo Argentino. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. Gracias por atendernos. Néstor, escribís hoy sobre el tema, sobre dos de los temas que tienen que ver con la justicia, el poder político, el artículo 161 de la Ley de Medios. Sos uno de los observadores que yo más leo atentamente cuando se trata de temas judiciables o temas de la política que están en la justicia. Te escucho tu análisis por estas horas de los distintos aspectos, Persaltum, reacción de Lorenzetti, decisión de poner a un juez como subrogante en el juzgado donde estaba Tetamanti. A ver, vamos a empezar por esto último, porque me parece que es una noticia interesante desde el punto de vista del futuro de la Ley de Medios. El juez Horacio Alfonso es uno de los jueces, los pocos jueces que han renovado el Fuero Civil y Comercial Federal en los últimos años. De hecho, él tiene poco más de un año de juez, asumió en septiembre del año pasado, después de un concurso exactamente igual al que ahora está impugnando el grupo de 5 consejeros, 2 legisladores radicales, 2 abogados y el juez Ricardo Recondo, un concurso igual al que ellos están impugnando ahora. Estamos hablando de 5 integrantes del Consejo de la Magistratura. Exactamente, de 5 integrantes del Consejo de la Magistratura, que son los que están poniéndole un freno, un tabique a la posibilidad de que se apruebe ese concurso para designar a 5 jueces definitivos. Bien. Alfonso, si bien ya es juez, decíamos tiene un poco más de un año de juez, en realidad no es el juez natural del juzgado que tiene que resolver la causa Clarín. Sin embargo, como está planteada la cosa, todo parece indicar que va a ser él el que va a llegar al frente del juzgado al 7D. Exactamente. Allí hay 2 alternativas, o que emita algún pronunciamiento antes del 7D, y por eso la premura en el Congreso para aprobar la ley del Persaltum, o que directamente no emita ninguna decisión antes del 7 de diciembre, con lo cual el 8 comenzaría a regir plenamente la ley para todo el mundo. Vamos a ver estas 2 opciones. Suponete vos que un magistrado que no se lo ve alineado con el grupo Clarín quiera decidir algo respecto de la cuestión de fondo y diga no al lugar ni la cautelar ni el reclamo de inconstitucionalidad del artículo 161, y entonces el grupo Clarín diga, bueno, yo quiero apelar, quiero que la Cámara se ocupe de esto. Entonces, el escenario sería, si se vota la ley del Persaltum, esto iría directamente a la Corte en vez de ir a la Cámara. Sí, explicamos básicamente qué es el Persaltum. Persaltum es una posibilidad que tiene la Corte Suprema para tomar un expediente con fallo de primera instancia, saltearse la instancia intermedia de apelación, que suele ser larga, muy farragosa, y resolver directamente el máximo tribunal. Y como lo que está tomando es una causa de gravedad institucional, se suele entender que lo va a resolver rápido. De modo tal que una causa que podría estar demorada 2 años, 3, se debería resolver en menos de un mes. Esta alternativa está pensada ante la posibilidad de que algún juez de estos subrogantes, de estos jueces, por un rato, tenga la idea de antes del 7 de diciembre declarar la inconstitucionalidad del artículo 161. Porque en ese caso, si un juez tomara esa decisión, la ley volvería a frenarse por lo menos 2 años hasta que volviera a intervenir la Corte, que es en definitiva la que va a decir en última instancia si la ley está bien o está Néstor, mal. Néstor, pero supongamos que el fallo de Alfonso fuera el 5 de diciembre o el mismo viernes 7 de diciembre. Señores, esto no camina, el reclamo del grupo de Clarín es injusto, pero el grupo Clarín apela. Va a apelar seguro si hubiera este fallo. Claro, cualquiera de las partes. Con lo cual, el 8 de diciembre no pasa nada, porque el 8 de diciembre, en todo caso, el 10 de diciembre, entraría en la Corte. Sí. De modo tal que la Corte necesita un tiempito para fallar. Sí, pero son causas, Eduardo, que como son causas de alto impacto, y la Corte, si bien es un tribunal técnico, toda la mañana se levantan y leen los diarios, de hecho les bajan un resumen especial para que los lean, sí, tienen un oído muy puesto en la repercusión de cada uno de los fallos que sacan. Y esta no es una causa que la puedan demostrar por mucho tiempo. Bueno, pero justamente acá, Néstor, si vos habrás entrado a la página del Centro de Información Judicial, Lorenzetti se paró de manos y dijo, a mí no me presionan. Con lo cual, yo tendería a pensar que la Corte va a intentar, quizás no extender demasiado el tiempo, pero puede intentar, por ejemplo, lo siguiente, y te lo voy a decir graficado con algo de información que vos seguramente tenés mucha más que yo. Vos sabés que el artículo 161 tuvo una normativa reglamentaria cuando estaba Gabriel Mariotto, que es un reglamento que es el número 297. Estás al tanto de esto, ¿no es cierto? Sí, sí, claro, por supuesto. Entonces, eso establece una serie de plazos que no son tan perentorios como si uno lo lea. Martín Sabatella dice, no, a partir del 8 de diciembre nos caducan las licencias. No, esa reglamentación es una maquinaria, es un dispositivo, es un reglamento. Entonces, la Corte también podría decir, señores, nosotros queremos que esto se haga rápido, pero con un reglamento que no es otro que el 297. Yo me quiero poner también en las cosas que están a mano, que se están hablando hoy. Está claro. Sí. A ver, el fallo de la Corte lo que establece, vamos a tratar de despedazarlo para tratar de entenderlo por separado. La medida cautelar... Te llaman Jack en tu casa, vos. ¿Perdón? Te llaman Jack en tu casa. Sí, es cierto. La medida cautelar, esta medida provisoria que mantiene desde hace 3 años frenada la ley, esa medida cautelar se termina. Y no hay posibilidades de renovarla, pese a que se diga otra cosa desde los distintos sectores de intereses enfrentados en esta historia. La medida cautelar se termina y no hay posibilidad de renovarla. Ningún juez de primera instancia debería, vamos a decirlo en potencial, sacar una nueva medida cautelar, porque la Corte ya dijo, se termina el 7 de diciembre y no hay nada más que hablar. Lo que sí podría pasar es que el 7 de diciembre se resolviera la cuestión de fondo, esto es, si el 161 es constitucional o no. Aquí lo que se discute es el tema del derecho a la propiedad, en consecuencia de la cuestión patrimonial. ¿Por qué el derecho a la propiedad? Porque el Grupo Clarín tiene el derecho a la explotación de las frecuencias a un plazo mayor al que vence el 7 de diciembre y concedido desde antes de la sanción de la ley. En consecuencia, como la ley no puede ser retroactiva, no puede fijar su vigencia hacia atrás del momento en que fue fijada, lo que está en discusión es justamente eso. En el caso de que un juez dijera, esta ley afecta el derecho de propiedad y es inconstitucional, si hubiera una instancia de apelación inmediata, con el mecanismo actual, la causa se extiende en su duración por lo menos 2 años, porque tiene que concederse la apelación, llegar a la Cámara, pronunciarse la Cámara, solo después llegar a la Corte, pasar a la Procuración General y después fallar. Hablamos de 2 años. El per saltum evita eso. Ahora, si nada de esto de lo que estamos hablando ocurriera, es decir, llegamos o con un fallo a favor de la constitucionalidad al 7 de diciembre, o sin ningún fallo, si la justicia no dijera nada respecto de eso, la ley entonces se debería aplicar automáticamente el 8 de diciembre, tal y como salió de Congreso. Perfecto, pero yo te insisto con el 297, porque el 297 dice, ¿qué dice el Grupo Clarín? Bueno, supongamos que se aplique esto, no es que el 7 de diciembre se termina el plazo de cocción, sino que empieza. Y se agarran de una interpretación de este reglamento que te digo. A esto me refiero, Néstor. Yo entiendo el argumento. Lo que pasa es que el fallo de la Corte dice otra cosa. El fallo de la Corte dice que el periodo de adaptación, este que está reglamentado por el 297, este periodo de adecuación, está vencido desde el 28 de diciembre del año pasado. Es decir, que este plazo, que ahora se podría invocar como que empieza a regir a partir del 8 de diciembre, según la Corte Suprema, ya se cumplió y ya está vencido. Y que no se retrotrae la situación al 28 de diciembre del año pasado, porque todavía rige la cautelar. Es decir, los plazos están vencidos y no se aplica la adecuación solamente porque está vigente la cautelar. ¿Cuál? La que vence el 7 de diciembre. Por eso digo que la interpretación esta del 2037 en realidad parece contradecirse con el fallo de la Corte. Néstor, entonces, a tu criterio, si esto está en este escenario que vos decís, el Grupo Clarín no va a tener dentro del país ninguna posibilidad judicial, y a tu criterio, Martín Sabatella, es correcto lo que él dice, que a partir del día 8 caducan las licencias y interviene el AFSCA de modo administrativo. Sí, el AFSCA es la autoridad de aplicación, el organismo que tiene el poder de policía. No va a ser la Corte la que le va a decir ni al Grupo Clarín ni al Grupo Vida, su licencia está caducada. No va a ser la Corte. La que lo tiene que hacer es la autoridad de aplicación, que ahí entra a tallar una cuestión de negociación política. Si el AFSCA decide conceder un plazo adicional en virtud de todo lo que ha significado esta causa, las idas y venidas, ya es otro resorte. No será una cuestión que tenga que ver con la justicia. Néstor, sí, tenía que ver, sí. No, simplemente te agradecía por la claridad de tus conceptos y, claro, cuando uno lee Clarín y La Nación, lee otra cosa, ¿eh? Pero vos sos nuestro Ventura. Caramba. Bueno, yo no sé si es un elogio. No, bueno. Adrián Ventura, todos saben que entraba a la Corte con una familiaridad casi perversa, ¿no? Bueno, pero en defensa de Ventura, a quien conozco y con quien he compartido muchas horas de trabajo, habrá que decir que eso es una virtud, que poder entrar a la Corte con la familiaridad con que entraba él es una virtud periodística que hay que reconocérsela, y es un mérito que tiene como periodista que hay que reconocérselo. Después todo lo demás es discutible, pero hay que reconocérselo. Estamos de acuerdo. Te mando un abrazo, Néstor. Otro abrazo, Mardo. Néstor Espósito, periodista de Tiempo Argentino, dice, ¡epa, epa! Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, 6 décimas, la humedad 93%, la visibilidad reducida a 9 kilómetros por lluvia. Guillermo Moreno advirtió que hay sectores que pretenden desestabilizar a la Argentina. El secretario de Comercio Interior aseguró que la derecha trata de cambiar el humor de la gente y afectar el normal funcionamiento de la economía. El funcionario agregó que el Grupo Clarín no controlará la agenda y en ese marco dijo que los argentinos vamos a tener un extraordinario fin de año porque a partir del 7 de diciembre cambiará el mapa de medios en el país. La policía de Tierra del Fuego recapturó a uno de los 4 presos que se fugaron del penal de Río Grande. 4 peligrosos delincuentes detenidos en la unidad de detención de Río Grande lograron fugarse tras limar 2 barrotes de una celda. Los reclusos fueron identificados como José Cancino y David Ojeda, alias La Muerte, de Río Grande, y Claudio Borges y Daniel Villegas, de Ushuaia, estos dos últimos condenados a cadena perpetua. La novedad se conoció cuando personal del servicio penitenciario, al momento de realizar el recuento de los reclusos, notó la ausencia ausencia de cuatro de ellos. De inmediato, las autoridades del servicio penitenciario pusieron en conocimiento a la policía. Uno de los cuatro delincuentes fue recapturado en la vía pública de Río Grande. La detención fue posible gracias a que un vecino dio aviso a la comisaría primera. Al respecto, se refirió el secretario de Seguridad de la provincia, Daniel Facio. Están los peritos en este tema, la policía científica está trabajando al respecto para que nos dé y ultime detalles de cómo ha sido la evasión. Ya ha sido recapturado uno de ellos y estamos tras las pistas de los otros. Eliana Gómez, Radio Nacional Ushuaia, la radio pública. Tránsito. Demora en General Paz, en Vicentero, pese al ingresar a Lugones, un camión con desperfectos mecánicos está ocupando un carril y hay más de 2 kilómetros de una hilera de autos a 10 kilómetros por hora. Por otra parte, llueve mucho en la autopista La Plata-Buenos Aires, en la zona de Olxuc, Bernal y Quilmes, en la autopista Panamericana, en la autopista del Oeste, en el sector de Ituzaingó. Por favor, circular a 60 kilómetros por hora por visibilidad reducida. Cinturón, luces bajas prendidas y verificación técnica y seguro al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, 15 grados 6 décimos la temperatura, la humedad 93%, nublado con lluvia, la visibilidad solo 9 kilómetros. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 49 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 49 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. No importa el clima de la noticia, hoy más que nunca. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870. Y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Comienza espacio publicitario. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. Escarapela, bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. Memoria en construcción. Domingos, 21:00 a 21:30. Con Carlos Castro. Radio. Para toda la Argentina. Nacional. La radio pública. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Luz. Voto optativo a los 16 años. Hola, soy Martín, tengo 16 años y estoy de acuerdo con la ley del voto a los 16 años. Me siento capacitado para realizar esta acción porque nos puede permitir integrarnos más a la sociedad y, bueno, ser partícipes activos de la actividad política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 5 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. ¿Qué estás esperando? Te espera un encuentro único. Te espera tu historia. Afectos, abrazos. Te espera tu identidad. En Abuelas, te estamos esperando. 4384-0983. www.abuelas.org.ar. Juani. Hey, Ro. Qué bueno que te encuentro. ¿Cómo andas? ¿Qué pasó? Ay, no sabes. Recién terminó el partido de hockey. Me fui a duchar y no había agua. Uy, no había agua. Y como vos vivís cerca, estaba pensando que capaz me podías prestar tu baño, porque estoy toda transpirada. Sí. ¿Sí? Claro, claro, Robo. Ay, sí. Ay, qué bien, porque las chicas están igual. ¿Pueden venir así y nos bañamos todas juntas en tu casa? Todas juntas las chicas, en casa. Hay gente que tiene suerte y hay otros que necesitamos promociones. Descubrí la promo octubre de Plan Rombo y durante todo el mes, suscribiendo Sandero Expresión, te llevas de regalo un LCD de 32 pulgadas. Plan Rombo, el mejor camino a tu Renault 0 kilómetro. Plan Rombo. Ver bases y condiciones en www.planrombo.com.ar. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Mitomanías Argentinas, ¿cómo hablamos de nosotros mismos? El nuevo libro de Alejandro Grimson, una obra que desmitifica magistralmente los lugares comunes de nuestra identidad nacional. Publicó Siglo XXI. Fin espacio publicitario. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. La mejor información está en... Está en... Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Estás escuchando a Salgan del Lío, un dúo de oro, ¿no? A ver si conoces el tema. No te lo puedo decir porque es el concurso de hoy. Hoy se cumplen 37 años de la desaparición física del gran Ovidio Cátulo González Castillo. Cátulo Castillo, hijo de también poeta y compositor y autor teatral González Castillo. Y este tema, Cátulo lo compuso cuando tenía 17. Se ve que estaba empezando a boxear también, porque fue boxeador amateur. Y compuso con su papá, con González Castillo, este tema. Mirá cómo le cae Salgani del Lío a este tema, cómo lo enaltece, ¿no? Te voy a ayudar. Se llama... ¿Sí? ¿A qué teléfonos hay que llamar si quieren tener la posibilidad de ir al teatro gratis, Marianita? Al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Este es diminutivo, el del título. En las iglesias es diminutivo el que lo toca, ¿no? Acá es con diminutivo, ¿eh? Y en un momento del día que no es el de ahora. Bueno, basta de ayuda. El viento en un violín. Esta noche a las 23:15, Teatro Timbre 4, México 3554. Escrita y dirigida por Claudio Tolcachir. Te damos mercadería teatral de primera. Gracias, a Massin Souche, que es la que nos dio las entradas. Tenemos tres pares, Puro Papel Pintado, el domingo a las 21, a las 18 en el Teatro Anfitrión de Venezuela 3340, Una devota de Eva y una hija no reconocida de Perón son congeladas en el 52 para despertar en... Bueno, no te cuento más porque si no, ¿a qué vas a ir? Gracias, Luciana Silverberg, dos pares de entradas para ello. La idea fija, sí, es la que estás pensando. Domingo a las 19 en el Teatro El Portón de Sánchez, Sánchez Bustamante en 1034, es una pieza dirigida por Pablo Rottenberg, que acompañó en su venir a Karina K, que está aquí en Karina K, en la idea fija, yo la vi sin Karina K, con Natalia Cuchufo y Dolores Ocampo. Esto es en el Portón de Sánchez y gracias a Laura Gavilán por el par de entradas. Y para ir a escuchar y a sentir a Adrián Yáñez y su trío, el sábado a las 21 en Café Vinilo, Gorriti 3780, un capo, y le agradecemos a Marina Belinco el par de entradas que nos dejó. Y también a Marina Belinco le agradecemos la fiesta de la bomba del tiempo, para que veas mañana a las 24, dormite una buena siesta, en el Centro Cultural Conex Sarmiento 3131. El viaje te lo cobra Cátulo Castillo y te pide, si recordás, cómo se llamaba ese tango que compuso a los 17 con su papá. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 o el 4999-8700, y a los que contesten, por favor, dejen su número de teléfono. Un comentario bueno para la gente de River Plate. Vamos a ser buenos con River, sí, que el domingo juega a las 3 de la tarde con Quilmes. Sí. ¿Sabés cuál es la noticia buena? Que la camiseta alternativa de River, informa a la empresa que viste a River Plate, que batió récords de venta en el mundo para camiseta alternativa, ¿eh? Señor, o sea, cuando sale campeón, claro, sale campeón el cuadro tal, qué sé yo, venden las camisetas en toneladas, la titular. Pero River sacó una camiseta. Mariana, ¿vos tenés idea cuál es la clave? Porque es, no. Es roja. Clave dice, no. ¿Pero qué es lo que le gusta de esa camiseta? Imagino yo el color rojo. Es el color. Pero tiene la franja apagada. No, es roja lisa. No, pero se está usando. Las alternativas en general se venden. O sea, cuellito blanco, puñitos blancos, el escudo del club en el pecho, que el escudo siempre es lindo. Ahora, yo pienso que el que es de un cuadro que no se vende nunca y le es más fiel que a la mujer o a quien corresponda toda la vida, bueno, hay que ser fiel a la camiseta también. La camiseta es un símbolo, es como cambiar, qué sé yo, con perdón de la patria, el escudo, ¿viste? El color de la bandera. No, la camiseta no, pero, es esta. Está bien, pero la alternativa es por si vos jugás con uno que tiene camiseta parecida, claro, sobre claro. todo para la televisión, tenés que darle... Ah, para diferenciar colores. Claro. Claro. Igual River tenía dos, la histórica esa que a rayas, a listones, y la lila, la violeta, que es la del Torino de Italia, el Torino símbolo, porque hace muchos años, en los 50, se cayó el avión con los jugadores del Torino y River fue allá a jugar solidariamente. Entonces siempre le regalaron esas camisetas y River las usó. Es muy linda, es lisa violeta, ¿no? ¿Qué les parece un poquitito de música? Porque el domingo es el Día de la Madre y aunque haya chaparrones, va a salir el sol en los corazones. ¿Le gustó? Me encantó. ¿Me ve como perecedero suplente? Pero como suplente titular, lo veo usted siempre. Adelina Lalles, madre de Plaza de Mayo, de La Plata. Mi querida Adelina, un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Bien, bien, escuchando y participando en tu programa. Adelina, cuando uno dice el Día de la Madre para las madres, para cada una de las madres, ¿qué significa este domingo? Mirá, significa la reseña de toda tu vida en relación a lo que significa ser madre. Siempre sostenemos que en la emergencia loca que produjo la dictadura, salimos, pedimos, anduvimos y seguimos por amor y por esa maravilla que nos dio la naturaleza de poder dar vida. Eso es lo que nos mantuvo y nos sostiene. Ayer me preguntaban cómo me sentía en este día. Yo tengo una hija, tengo 4 nietos. Tuve un hijo que dejé de ver, que no sé dónde está, dónde estuvo. Hay una melancolía, pero lo vivo con intensidad, porque la vida pudo más que la muerte. Adelina, para los oyentes que no te conocen, cuando vos tenías 50 años, tu hijo Carlos, que andaba en bicicleta por Ensenada, militante, fue secuestrado por un grupo de civil. Mirá, era un momento especialísimo. A casi todas las madres, me dijiste los 50, casi todas estábamos llegando, yo cumplí los 50, cuando ya lo había perdido en muy poco tiempo. Creo que nosotros, sin darnos cuenta, fuimos una generación que produjo ese aire de cambio, de independencia. Yo siempre digo, nosotros somos las que nos criamos, la que criamos a nuestros hijos leyendo Escuela para Padres, con Giberti, con su esposo, los que descubrimos el psicoanálisis más allá de lo que estudiábamos en la escuela, algunos, a través de Cuéntame tu Vida, con Ingrid Bergman, sin darnos cuenta, creo que nos estábamos revelando sobre la educación que habíamos recibido nosotros, que era tan estricta, calcula que estamos ahora en los 85 y 90 pasados. ¿Vos 85? Sí. Pero tengo compañeras de 95. Claro, claro. Que todavía caminan, que todavía están lúcidas. Costó mucho que las madres en general pudiéramos entender qué había pasado. Pero ya te digo, el amor y la conciencia materna nos permitió acudir a ese llamado maravilloso de Azucena, de hacerlo entre todas y no individualmente. Cuando decís Azucena, es Azucena Villaflor de Vicenti. De Vicenti. La querida madre que fue secuestrada a la iglesia. A quien la conocí un día de fines de mayo. Yo siempre marco el 2 de junio como el encuentro en que seríamos horas 20, no sé si alcanzábamos, en el atrio de la iglesia y de San Francisco, a 2 cuadras de Abril de Mayo, porque las madres habían sido, les habían indicado que se movieran el jueves anterior. Era, ya te digo, un grupito. Cuando tuve la posibilidad de incorporarme por una invitación de Juanita, que ya está 2 años de cumplir los 100. Y ahí es que creí que se me caía el mundo, porque todas, madres y padres también, contábamos por días, siempre nos negamos a que era una semana o que era un mes o que era tantos años, ¿no? Dos preguntitas más, Adelina. Una, ¿cómo ves este momento de la Argentina con tus años, con tu experiencia, con tu sabiduría? Yo, así, muy caseramente, suelo decir que hay episodios en el país con referido a personas que marcaron rumbo, que generaron después una reacción, cuando a ellos les fue mal. Yo siempre digo, cuando cayó Irigoyen, nacieron muchos radicales. Yo lo viví en mi propia casa. Claro, vos tenías 3 años cuando cayó Irigoyen. Sí, bueno, mi hermano mayor, cuando yo nací, al poco tiempo se tenía que enrolar. Se enroló y se afilió al radicalismo y fue fiel toda su vida. Cuando cayó Perón, nacieron más peronistas. En la caída de él parecía que habían brotado. Son reflexiones muy caseritas las mías. Y en este momento, el impacto que fue Néstor Kirchner, ha producido como el despertarse de un montón de gente, esencialmente los jóvenes. Yo tengo 4 nietos, el más chico tiene 13 años y está esta semana próxima eligiendo autoridades de su centro de estudiantes, inmovilizados por cosas importantes. Mira, te cuento una anécdota familiar. Emiliano estaba el otro día acá en la computadora mía y dan lo del premio Nobel a la Unión Europea. Y dice, ¿qué es esto? Y se pone a teclear. Cuando vi, dice, oh Dios, qué asco, el próximo se lo van a dar al presidente represor de Paraguay. ¿Este es tu nieto de cuántos años? Los chicos están pidiendo votar a los 16, mirá cómo vienen, ¿no? ¿Y este es un nieto de cuántos años el que 13. Decía? De 13. Pero claro, tiene uno de 24, uno de 18, una prima de 30 y tanto, que es la hija de Carlos, ausente. Puedo decirte con palabras de Tejada Gómez un final sobre las madres. Sí, claro, claro. Los jueves a la tarde en Buenos Aires llueve, no siempre, muy a veces como esta tarde y siempre, a la ciudad de al jueves la tarde se le llueve. Hmm. Adelina, te mando un fuerte abrazo y este domingo en la mesa de muchos que nos escuchan van a decir también por Adelina, también por Azucena, también bueno, por Juanita, también por todas. Por tu mamá también. Gracias, Adelina. Desde la ausencia, un abrazo. Gracias, Adelina. Un fuerte abrazo. Adelina de Mati de Alaye, una chica. Una chica de 85, con esa frescura, con esa garra, y que desde el 5 de mayo del 77 está sufriendo porque su hijo andaba en bicicleta en Ensenada, de una barriada obrera, militante popular, y lo agarraron, lo secuestraron, y ahí está, ahí está. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Como pájaros en el aire es el título, aunque se la conoce como Las manos de mi madre. El tema de Peteco Carabajal por La Negra Sosa. Les paso algunos datos de agenda para tener en cuenta. Día viernes, viene el fin de semana. La actividad deportiva sobresaliente. Ahora hacia el mediodía juega Del Potro. Cuartos de final en Viena ante el austríaco Matosevic. El primer turno es a las 9:00, juega en segundo turno. Así que creemos, por eso decimos mediodía, ¿no? Hacia las 12 estará en cancha. A las 5 de la tarde en Buenos Aires se hace el pesaje de la pelea de mañana sábado en el Luna Park entre Omar Narváez y Johnny Laberinto García. Mirá vos qué. Laberinto, la salida. Es bolivariano. Claro, Malechal diría, se sale por arriba, ¿no? De los laberintos. Realmente. Pero con un mexicano que te tira piña, ¿cómo haces? ¿Dónde salí? Por arriba saltar. Y en el fútbol, 19:10 exactamente, Arsenal Colón. A las 21 por la B, Platense Atlanta, partidazo por la punta del torneo Primera B Metropolitana. Y a las 21:15, plato muy fuerte de la fecha, Argentinos Juniors ante Independiente del Toro Gallego en la Paternal. Allí estaremos vestidos de rojo. ¿No? Una u otra. Recuerdo, Eduardo, cuando se habló acá del caso de Alfonso Severo, una de las cuestiones que se trató fue el del 9-11, la demora del 9-11 en llegar y que nunca llegó. Y dijimos, yo creo que yo comenté el tema del SAME con la policía aquí en la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a las demoras y a las internas que existen. El día de ayer todos los noticieros mostraron en la tarde y en la noche el caso de un hombre que fue apuñalado en la zona de Juan B. Justo y Honduras. Gravemente, las imágenes estaban ahí, las cámaras estaban ahí, pero el SAME no estaba ahí. A las 16:01 llegó la policía al lugar donde estaba este hombre y a partir de ese momento insistentemente se fue comunicando al comando radioeléctrico en prioridad la necesidad de una ambulancia. Iban llegando otros patrulleros, iban llegando otras dependencias policiales, no solo la de la sección, y el SAME no llegaba, se reiteraba en prioridad. En un momento uno de los policías dice, lo voy a trasladar yo al herido porque está muy grave, se está descompensando, está desangrando, lo traslado yo en el auto al sanatorio Los Arcos, que está ahí cerca de Juan B. Justo, Honduras. De ninguna manera, señor, esto tiene que ver también con la cuestión de que es como que el médico de la ambulancia vaya cuando hay un asalto en un banco, ¿no? No puede un policía, por más que conozca primeros auxilios. Lo cierto es que 20 minutos después, recién, refieren que desde el Pirovano, estamos hablando de Juan B. Justo y Honduras y el Hospital Pirovano, que ustedes lo ubican allá en Monroe y casi la vía. Estaba saliendo la ambulancia 20 minutos después hacia el lugar y llegó prácticamente 30 minutos después. Un caso realmente increíble y además registrado, porque ya estaban las cámaras, había medios, el hombre ahí tirado, se pasó la imagen hasta el hartazgo, pero creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta y que tiene que ver con esta interna entre Policía Federal y el SAME, que de alguna manera es Nación, Ciudad de Buenos Aires, porque el SAME es de la ciudad, tiene que ver con esto. 30 minutos de demora con un hombre gravemente herido en el pleno barrio Palermo. El ministro de Seguridad de Santa Fe, Raúl Lamberto, dijo que era una novedad, que lo agarró de sorpresa este titular de Página 12 con todos los que nos contaba Diego Frisco a propósito del señor Hugo Tognelli. Diego, novedades en Rosario. Sí, novedad de último momento. Termina de presentar su renuncia el comisario Hugo Tognelli a la jefatura de policía de la provincia de Santa Fe. Ha renunciado a partir de la denuncia, de la grave denuncia periodística que lo involucra. El ministro, tal como vos decís, dijo que era una novedad. Yo quiero confesarte que ayer nosotros hablamos con el ministro Lamberto en nuestro programa. Y hablando de la situación del narcotráfico, nos decía que estaban muy preocupados y que si había malos policías, los malos policías se tienen que ir. Eso lo dijo, mira, como una premonición, ¿no? Porque en realidad supongo que no sabía nada como él lo acaba de manifestar, lo cual es muy grave, ¿no? Desde ya también que no haya sabido nada y que para él es esto una novedad. Te pregunto, Raúl Lamberto es un hombre de confianza de Bonfatti, de Wiener, es un hombre que viene de otro color político. No, es un histórico dirigente del socialismo. Podría decirte que de los 10 o 12 dirigentes que largaron con Héctor Caballero allá por el 84-85, es un histórico del socialismo, es algo así como si fuera Zabalza, digamos... Y te hago una pregunta porque cuando uno dice ministro de Seguridad, piensa, ¿es un hombre de esos que anda con 6 guardaespaldas, vive en una mansión? No, es un hombre que le han tirado esta brasa caliente, que es manejar la seguridad. Él era, incluso encabezó en la última elección la lista de diputados provinciales que perdió frente a María Eugenia Bielsa. Él es un histórico dirigente. Ayer le preguntábamos cómo vivía esto, porque bueno, él viene, fue concejal, fue legislador provincial. Bueno, la verdad que está en una cartera muy caliente, que es la que más recambio ha habido dentro del socialismo. Estuvo Daniel Cuenca, después Álvaro Gaviola, después Leandro Corti, y ahora es el cuarto ministro. Generalmente el socialismo ha hecho muy pocos cambios de gabinete, salvo en seguridad, donde tuvo que hacer muchos cambios. Te cuento también otra noticia importante. Nosotros nos comunicamos, en realidad la producción de nuestro programa, con el comisario Tognelli. Hoy atendió el teléfono, pero no salió al aire. Claro. Y dijo lo siguiente, dice, no, estaba muy enojado. Dice, no voy a salir, me van a detener, me van a allanar por una denuncia periodística. Eso nos consta que se lo dijo a la productora. La verdad que yo les agradezco, pero no voy a salir. Y bueno, y el diario deberá dar las explicaciones de esta grave denuncia. Por estas horas, ¿sabés si toda esta investigación ya tiene un juez que esté pidiendo alguna detención? Bueno, ahí está el tema, que es el gran tema. La fiscal habría pedido la detención. Eso figura incluso en la nota de página. Pero lo que tenemos entendido es que después también hay versiones contradictorias. Dicen que la fiscal no pidió. El juez que debe intervenir es el doctor Marcelo Bailaque, que había dicho que estas pruebas no eran suficientes. El juez cree que estas pruebas no son suficientes. El ministro Lamberto ahora le dijo a Tognoli, antes de que renuncie, que se ponga a disposición. Por lo tanto, tengo entendido que a más tardar hoy o en la tarde, el ex jefe de policía se pondría a disposición de Bailaque. Vamos a ver si Bailaque ahora cree que estas pruebas son suficientes. En principio, la verdad que la orden de detención la tendría que haber dado este magistrado, pero no la dio. Ay, ay, ay. Un abrazo, Diego, muchísimas gracias. Por favor, igualmente, hasta luego. A la vuelta de la noticia, Walter Gubar, nos vas a ilustrar un poquitito sobre la relación entre algunos poderes judiciales o algunos miembros del Poder Judicial, por ejemplo, en México o en la Colombia de los 90, para entender con quién baila Bailaque, este juez de Santa Fe. Las 8 de la mañana, 32 minutos, vamos al servicio informativo. Allí están Karina Pérez Pintos y Darío Burstin. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 6 décimas, la humedad 93%, la visibilidad reducida a 9 kilómetros por lluvia. Martín Sabatella aseguró que el 8 de diciembre se van a concursar las licencias al que esté fuera de la ley. El titular de la AFCA se refirió a la intervención de oficio que realizará ese organismo para aplicar la ley de servicios de comunicación audiovisual. Por su parte, el diputado de Nuevo Encuentro, Carlos Raimundi, dijo que esa norma controlará un mercado que hasta ahora beneficiaba la concentración de medios. ¿En qué lugar todavía, en algún aspecto atrasados culturalmente que estamos, se arma tanto revuelo para que un grupo económico cumpla una ley? ¿De dónde viene la Argentina, no? La Argentina viene de un lugar histórico en las últimas 4 o 5 décadas, desde luego antes de comenzar la última década, en donde los grupos cumplían la ley si eran capaces de hacer la ley a su medida. Si la ley no estaba hecha a su medida, volteaban los gobiernos. La ley bonaerense de acceso justo al hábitat establece que los más pudientes ayuden a construir viviendas. Así lo explicó la diputada provincial Alicia Sánchez, quien impulsa la iniciativa que recibió media sanción de la Cámara de Diputados. La legisladora de Buenos Aires detalló que el Estado podrá reclamar para edificar casas sociales el 10% de la superficie total de emprendimientos que excedan los 5.000 metros cuadrados. La línea ferroviaria Urquiza funciona con servicio limitado. La empresa Metrovías informó que los trenes circulan entre las estaciones Rubén Darío y La Croce. El tiempo. El cielo está nublado con lluvia en Buenos Aires, la visibilidad solo 9 kilómetros, temperatura 15 grados 6 décimos. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el... Una ventana a la noticia. Hoy más que nunca. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar. Con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Vení a verla al cine esta semana. Nacional. A radio pública. La radio pública tiene. La radio pública. A. La radio pública tiene países. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. ¿Sabes qué? Esta semana la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, realizó su 68 asamblea en San Pablo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La CIP es una organización conformada por los dueños de los medios de comunicación y nada tiene que ver con el ejercicio del periodismo, sino con las empresas que se dedican al negocio de la comunicación, entre otras cosas. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En esta asamblea, la CIP advirtió que enviará una misión a la Argentina para acompañar al Grupo Clarín. Según esta entidad de dueños de medios, hay un claro deterioro de la libertad de expresión en el país. ¿Sabés qué? Es el mismo discurso que la CIP planteó en 2011 en su última visita a la Argentina. En esa oportunidad, gracias a una investigación de Radio Nacional, quedó demostrado que no llegaban al país para realizar un monitoreo sobre la libertad de expresión, sino que ya tenían definidas sus condenas de antemano en función de los intereses empresariales de sus miembros. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Estas nuevas declaraciones de la CIP coinciden con la visita al país de Frank Larroux. Relator para la libertad de opinión y expresión de la Organización de Naciones Unidas. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Para Larroux, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fuera aprobada por los legisladores de todas las bancadas hace 3 años, en materia de libertad de expresión, es un modelo para la región y para el mundo. Investigación Nacional. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 37 minutos. Primavera Nacional florece en tu dial. Florece en tu dial. Estoy aquí, pero puedo no estar aquí. Estoy aquí. Música para comenzar presenta Sandra Mianovich en concierto. Estoy aquí. Presentando su nuevo disco, Vuelvo a estar con vos. Mejor bésame, bésame, bésame. Sandra Mianovich y un encuentro con su público. La vida me sonrió. Nuevas canciones y los éxitos de siempre. Sin tu amor ya no sonríen las mañanas. Miércoles 24 de octubre, 19 horas, Auditorio de Maipú 555. Conducen Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Invita la radio pública. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. La información tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. 8:39 de la mañana, le vamos a dar los muy buenos días a Hermes Wiener, ex gobernador de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va, doctor Wiener? Muy bien, buenos días, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, acá estoy viendo una foto suya que está sonriente al lado de Lula, sí. Del actual gobernador Bonfatti, también de Víctor de Genaro y de algún otro. Me gustaría que me cuente, usted estuvo reunido con Lula. Sí, estuvimos una hora y media con Lula en un prolongado desayuno y bueno, y escuchando muchas anécdotas y propuestas que llevó adelante el expresidente Lula, con muchas vicisitudes, pero realmente con una firme convicción de llegar a la presidencia de Brasil. Bueno, y con toda su la carga de, digamos, de experiencias que logró en el ejercicio de esa función, ¿no? Wiener, lo vi muy prudente a Lula en una entrevista que publicó La Nación cuando le hicieron preguntas sobre la Argentina y él dijo, bueno, yo puedo hablar de Brasil, después hizo alguna broma futbolística y demás, pero no hizo referencias. Sí, me enteré, y esto ya no sé si lo leí periodísticamente o me lo comentaron, que Lula le recomendó a los empresarios brasileños que dejen de comprar empresas en la Argentina y que se asocien con empresas de la Argentina. Se lo pregunto porque Santa Fe fue una provincia que en algún momento vivió muy fuertemente en los 90 la compra, el traslado, por decirlo así, de empresas que fueron al sur de Brasil y ahora, ahora hay un cambio de situación. Me gustaría que nos puede comentar sobre esto. Bueno, en Santa Fe se compraron muchas empresas, sobre todo frigoríficas, que pasaron a manos de capitales brasileños. Pero fueron empresas que también, trabajaron siempre en el marco de la ley argentina. Ahora, esta posibilidad de trabajar en forma común en la industrialización de productos, realmente es un tema de mucho tiempo que se viene debatiendo. Porque es una forma concreta de no competir entre países hermanos y sí salir a competir en un mercado mucho más global donde la fuerza que le da el asociativismo entre Argentina y Brasil es muy importante. Hay algunos antecedentes que tienen que ver con la copia de productos de un país a otro y terminaban siendo competitivos entre ellos frente a los mercados internacionales. Bueno, abastecer mercados de más de 1.000 millones de habitantes, como hoy está demandando el crecimiento económico de India, de China, en fin, de otros países del sudeste asiático, bueno, nos están demostrando que es necesario trabajar en forma común. Creo que, por ejemplo, el tema de la soja, si supiésemos vender juntos Brasil y Argentina el producto, creo que realmente tendríamos un equilibrio mucho mayor en el precio del producto, y no como hoy que varía circunstancialmente de una forma realmente muy importante, ¿no? Así que es un tema este de la integración económica que tiene que extenderse en el área industrial y que seguramente será muy muy provechoso si se lleva adelante. Wiener, leí que encuestas que hacían allí entre los asistentes, entre los ejecutivos de IDEA, la mayoría tenían expectativas sobre el crecimiento con la integración con Brasil y también con la búsqueda de mercados de colocación de productos argentinos dentro de Latinoamérica, lo cual constituye, cuando uno piensa en los paradigmas de los años 90, constituye el afianzamiento de una tendencia a la integración comercial y productiva en la región. ¿Cómo ve esto que yo leí apenas como una encuesta? Bueno, es que esa es la perspectiva que le decía recién que se viene dando, ¿no? Desde hace tiempo se viene viendo que si nos asociamos para producir para terceros países, va a ser mucho más provechoso en este mundo competitivo el trabajo en común que podemos hacer con industrias similares, pero con afán, por supuesto, de comerciar todas. Si nosotros logramos la integración, por ejemplo, que en las parejas se lleve adelante una maquinaria agrícola en una parte y que se complete en Brasil o al revés, significa también trabajar para un mercado más grande y, por lo tanto, bajar costos, ¿no? Con lo cual se puede incrementar la comercialización de esos productos. Doctor Wiener, le pregunto su percepción del clima político de los ejecutivos allí reunidos y de los asistentes en general, porque por un lado yo digo, bueno, vino Lula, estuvo con la presidenta, almorzó, después fue a IDEA, estuvo con usted, estuvo con otros dirigentes políticos y sociales, y da la impresión de que fue un equilibrio, como es lógico, en un expresidente que viene invitado por un ámbito empresarial. Sin embargo, uno lee otros artículos y percibe o transmite la percepción de que hay un clima entre los ejecutivos más bien contrario al gobierno. Le pregunto, ¿es un coloquio muy politizado en términos de la coyuntura o están más centrados en las cuestiones empresariales estratégicas? Mire, yo creo que las dos cosas son complementarias, no son excluyentes. Fíjese que llevar adelante una propuesta económica en nuestro país que tenga como raíz una inclusión en el ciclo virtuoso del capital las utilidades necesita de confianza. Y eso es lo que no está dando hoy el gobierno. Todos sabemos que tenemos un INDEC mentiroso. Entonces, si sobre ese INDEC queremos trazar algún camino de crecimiento económico, estamos hablando en una ciénaga, ¿no? Estamos entonces ante la necesidad de que el gobierno tiene que dar una pauta de credibilidad que permita que los que van a invertir o que tienen interés en invertir tengan las razones lógicas de un crecimiento económico y de una seguridad jurídica que les dé viabilidad en el tiempo. De lo contrario, es lo que está pasando hoy, ¿no? Doctor Wiener, lo de seguridad jurídica, ¿a qué se refiere? Porque lo escuché en comentarios de otros de los asistentes y no percibo cuáles pueden ser los elementos de inseguridad jurídica. Me adelanto. Se lo doy un ejemplo. Sí. Mire, cuando hace pocos días nos visitó un ex embajador de España en Argentina, con el cual trabamos cierta amistad, y nos decía que la regla en la cual se basa Argentina... ¿El embajador Estrella? Bueno, uno de los embajadores, ¿no? No, bueno, no era Estrella, precisamente, anterior, sí. Bueno, lo que decía es que precisamente la visión que se tiene en España y Argentina es que primero dicen traer e invertir, y cuando invirtieron le cambian las reglas del juego. Bueno, eso no pasa en muchas partes del mundo que lo conozcas. Especialmente usted lo dice en el caso de YPF por la expropiación de las acciones de Repsol. No, en general. No, YPF después, incrementó esta concepción, ¿no? Con lo cual, bueno, nosotros, por supuesto, nuestros diputados no se arrepienten de haber votado por la expropiación de YPF, en fin, todo eso. Pero quiero decirles que estamos en un terreno donde, si no respetamos las reglas de juego internacional, en un mundo globalizado como el que vivimos, bueno, es lógico que las empresas prefieren invertir en Brasil, en México, o también en Perú, en fin, como está ocurriendo. Doctor Wiener, dos preguntas más y no le roba más tiempo. Una tiene que ver con su percepción, su visión de cómo se está tratando el tema judicial y lo que va a tratar seguramente el Congreso respecto del proyecto del oficialismo del Persaltum para lo que el kirchnerismo considera causas de gravedad institucional, muy centrada, por supuesto, en estas dificultades que tiene el Ejecutivo para poner en práctica el artículo 161, trabado, como usted sabe, por una cautelar y que tiene plazo el 7 de diciembre. ¿Cómo ve esto? ¿A usted le parece razonable el Persaltum? ¿Le parece que es una cosa que daña al Poder Judicial? ¿Cómo lo ve? No, yo lo veo como una remembranza del menemismo. Fue precisamente en el gobierno de Menem donde se vendió Aerolíneas Argentinas por Persaltum. Y nos quedamos sin una línea de bandera confiable. Entonces creo que estamos en una situación complicada, ¿no? Pero le doy otro punto de vista. Esto no es para desprenderse de un bien del Estado, sino para desmonopolizar, digamos... Claro, pero usted me hace una pregunta a mí que lo tiene que responder la justicia. Ajá. Bueno, y ahora el último tema, habrá leído, no sé si le llegó página 12 allá o lo podrá haber leído. No lo he dicho todavía, no. Bueno, le comento que la tapa de página 12 habla de una inculpación al jefe de policía de Santa Fe, el comisario Hugo Toñoli. Nos enteramos que acaba de renunciar Toñoli a partir de una denuncia bastante severa respecto de posible complicidad con sectores del narcotráfico. No sé si está al tanto de esto. No, en absoluto. Bueno, esto no, se lo comento porque nos enteramos recién que el ministro de Gobierno, que ayer había hablado con nuestros colegas de Radio Nacional Rosario, ayer no estaba para nada al tanto, no comentó nada de esto, incluso decía que una de sus preocupaciones, decía el ministro de Gobierno, el ministro de Seguridad, perdón, era la, digamos, posible complicidad de policías. Bueno, y hoy sale esto y acaba de renunciar el comisario Toñoli. Bueno, usted tendrá posibilidad de enterarse después, doctor Wiener. Bueno, le agradezco mucho por estos minutos. Bueno, muy amable ustedes, ¿eh? Un gusto. Muchas gracias, adiós. El doctor Hermes Wiener, un referente de la política nacional, ustedes saben que fue candidato a presidente, un hombre que hoy está al frente de esta coalición que es el Frente Amplio Progresista y que, lo decía recién, el tema del Persaltum se opone de manera directa. Tenemos una tanda, 8:50 de la mañana. El desarrollo de la noticia lo encontrás en Hoy Más Que Nunca. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Argentina. Comienza Espacio Publicitario. Infancia Clandestina, candidata al Oscar. Infancia Clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar, con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia Clandestina. Véala en el cine esta semana. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Revuelto Gramajo. Domingos. 2 a 4. Con Alejandro Simonazzi. A vos, Jorge, queremos decirte que nadie te va a chupar las medias mejor que Club Personal. Porque no te damos una, sino cuatro categorías de beneficios. Extras en tus consumos, descuentos, premios y tratamientos VIP. George, asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Día Libro. Sábados. 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 52 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Hola. ¿Qué tal? Sí, quería ver el top azul en M. Ah, mira, es justo la última y tiene 50% de descuento. ¿En serio? Sí. A ver, déjame ingresar el código. Ah, no te puedo creer. Sos la cliente 1 millón. ¿Un millón? Por eso te llevas de regalo un mini obrero piropeador. Nah, ¿como los de la tele? Claro, mira. Hola, mamá, ¿sabes? Decime cómo te llamo y yo te pido para los reyes, ¿eh? ¡Ay, qué lindo! Hay gente que tiene suerte y hay otros que necesitamos promociones. Descubrí la promo octubre de Plan Rombo y durante todo el mes, suscribiendo un Sandero Expresión, te llevas de regalo un LCD de 32 pulgadas. Plan Rombo, el mejor camino a tu Renault 0 kilómetro. Plan Rombo. Ver bases y condiciones en www.planrombo.com.ar. Tímpano. Domingos, 23:30-24. Con Daniel Biglietti. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. En todo el barrio y en todo lugar de trabajo, hay uno de ellos. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Soy un winner y no estoy exagerando nada. Una vuelta nacional. Eso es correcto, flaquito. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Y les confieso algo, uso mucha gomina. Lunes a viernes de 14 a 17. A esta hora de la tarde me gusta andar así, casi de sport, como se dice ahora. Por Nacional, la radio pública argentina. Fin espacio publicitario. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter, arroba la radio pública. Bien informado. Hoy más que nunca. ...8:54, María Ángel Laborde, no se arrepiente y nos da un pronóstico para el domingo así, este... Sí, sí, sí. En el pueblo de la mamá de Hugo, por ejemplo, díganos que va a haber un sol. Bueno, pero espere que lo busco, bueno, un poquito. Bueno, América, provincia de Buenos Aires. América. Le digo, mientras tanto, cómo va a estar acá, en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Máxima 24 grados para el domingo, la mínima 17. Está bien. Nubosidad en aumento y vientos leves del este hacia la tarde-noche. Está bien. ¿Y hoy? Y hoy agua todo el día, probabilidades de chaparrones aislados, máxima de 25 grados, la actual 16 grados 3 décimos, humedad 89%. Muy bien, usted paradero le compró ya el regalo a mamá, todo. Así es, ¿sí? Está todo comprado, sí. En pesos, ¿eh? Papá. No, en pesos. Los paga los regalos. Maldito sea la ausencia de canje. Bueno, están los ganadores, que supieron llamarnos. Acá. ¿Cuántos, Quique? Un montón, ¿no? ¿Cuántos decís? 3.000, 8.000, más o menos. Organito de la tarde, sí señor. ¿Sabés cómo le iban a poner a Cátulo? Descanso dominical. Descanso, el padre era anarquista, ¿sabía? Descanso dominical. Descanso y no se lo permitieron. Cátulo quedó. Bueno, van a ir a ver El Viento en un Violín al timbre 4 de Sarmiento de México, 3554, hoy a las 23:15, Graciela Cohen, María Rosa Caló y Ernesto Barabás. Van a ir a ver Puro Papel Pintado el domingo a las 18 en el Teatro Anfitrión de Venezuela, 3340, Rodolfo Meyer, Nieves Altaminiuk y Norma Almirón. Van ahí a ver La Idea Fija el domingo a las 19 en el Portón de Sánchez, de Bustamante, 1034, Florencia del Valle y Joaquín Muñoz, cada uno con su acompañante, ¿no? Van a ir a escuchar al maestro Adrián Yáñez en vinilo Gorriti 3780 mañana a las 21, Luis María Cosenza. Y a la fiesta de la bomba de tiempo, el sábado en el Conex a la medianoche.